sin cariñito, por culpa de un gato por las calles solito. Ay, amorcito, qué falta que me hacen ahí tus lindos besitos. Sin cariñito, por culpa de un gato por las calles solito. Ay, amorcito, qué falta que me hacen ahí tus lindos besitos. Solito, ay amorcito, qué falta que me hacen, ay tú.